La arquitecta Olga Infante, secretaria de Infraestructura del municipio de Soacha. Hay un tema específico en el sector de León 13 que tiene que ver con el arreglo de la carrera novena. Está paralizada esta obra, se dice que es por falta de la aprobación de una adición presupuestal. ¿Usted qué conoce y básicamente qué es lo que está pasando? ¿Por qué no se le da continuidad a esta obra? A ver, esta obra se encuentra incluida dentro del contrato 1452 del 2009, donde se contemplan adicionalmente a las obras físicas los estudios y diseños de las mismas. En esta obra se encuentran cuatro frentes, donde se desarrolla uno en el barrio Eugenio Díaz, el otro en San Nicolás, otro en San Antonio y específicamente el que estamos hablando en el León 13, la carrera novena entre la calle Tercera y calle Quinta. El valor de este contrato es de 998 millones, hablamos redondeando en 1.000 millones de pesos, en los cuales tenía un plazo de ejecución de 8 meses calendario, los cuales empezaron a contarse desde el 29 de enero del 2010. El contrato ha sufrido algunas suspensiones, de las cuales se tiene previsto como fecha de terminación el 28 de enero del 2011. En este lapso de tiempo se ha definido que se requiere una adición de 360 millones aproximadamente para terminar únicamente la carrera novena. Tengo entendido que para el sector de San Nicolás se encuentran algunos diseños que se hicieron, donde se proyecta que para la terminación de esta obra se requieren 100 millones de pesos. Eso quiere decir que con respecto al valor inicial del contrato estamos hablando casi en un 50% a fin de terminar el objeto del contrato del que estamos hablando. Efectivamente se ha venido solicitando una adición presupuestal, sin embargo, esta adición ha sido requerida especialmente por los representantes de la comunidad del barrio León 13, únicamente para esta vía. Si hacemos cuentas de cuánto equivale en porcentaje el valor faltante para terminar la vía respecto al contrato, pues es bastante significativa. La pregunta es, ¿qué pasó? ¿Por qué hubo malas proyecciones? ¿O qué fue lo que pasó anteriormente? Es un objeto que es un objeto de análisis que incluso en este momento se lo estoy requiriendo tanto al interventor como al contratista e igualmente al supervisor para mirar qué es lo que está pasando con esto. En este momento la solicitud de adición se encuentra en el despacho del señor alcalde, teniendo en cuenta que la directriz inicial era que todo tenía que estar revisado lógicamente por el alcalde, teniendo en cuenta que es el ordenador del gasto. Entonces esta adición se encuentra en trámite en el despacho del alcalde, a la fecha estamos a la espera de la respuesta. Es decir, en estos momentos depende exclusivamente del alcalde si se aprueba o no esa adición. Básicamente el alcalde requiere un informe general de cómo está obra por obra, cuánto se ha ejecutado para cada uno de los cuatro frentes y definir qué es el requerimiento, porque específicamente para esta obra específica se requiere una adición tan alta. Después de que el alcalde, supongamos, en el eventual caso que apruebe esta adición, ¿qué trámite seguiría para que, digamos, se concluya esta obra allí en el sector de León 13? No, el trámite normal es muy sencillo, es sacar una actualización del proyecto, solicitar un certificado de disponibilidad presupuestal y continuar con las obras. En este momento la obra se va a suspender adicionalmente porque se requieren hacer esta verificación. Hay un tema de escombros, no hay disponibilidad de escombros en el municipio y pues se han visto afectados también. Pero pues básicamente el tema sí es presupuestal y el análisis se enfocaría directamente al tema. En estos pocos días que usted lleva aquí al frente de la Secretaría de Infraestructura, tengo entendido que son 17 días que lleva, ¿ha tenido la oportunidad de hablar con el alcalde sobre este tema de la adición? Sí, el día viernes estuve hablando con el alcalde. pues igualmente el tema se iba a trabajar jurídicamente y un análisis presupuestal al fin de definir la adición del contrato, porque incluye un porcentaje tan alto únicamente para esta vía. Pero digamos, para claridad de la gente de León 13, no depende de usted, depende del alcalde. Se requiere formalizar presupuestalmente, de acuerdo a ese análisis, si realmente con esa adición presupuestal estamos cumpliendo con el objeto del contrato, que no son únicamente el frente del barrio León 13, sino los cuatro frentes, a fin de definir si el objeto del contrato se cumple con esa adición presupuestal tan alta. Es decir, se está también evaluando eso, que la adición realmente es muy alta, ¿no? Si se suman las dos, es casi el 50% del valor total. Básicamente ese es el punto de análisis, teniendo en cuenta que son cuatro frentes en el cual a una sola vía se le está solicitando una adición tan alta. Bueno, arquitecta, cambiemos un poquito de tema, pero sigamos aquí con el León 13. Usted estuvo reunido con la comunidad el pasado sábado. Adquirió un compromiso con la comunidad de enviar una maquinaria para arreglar las vías tan pésimas a propósito allí en el sector de León 13. No se envió la maquinaria, el compromiso era hoy lunes. ¿Qué pasó? Sí, de acuerdo a lo que se ha venido programando acá en la Secretaría, vemos con preocupación que todo el sistema vial del municipio se encuentra en muy mal estado. Sin embargo, hay que iniciar unos procesos de contratación que, pues, complicado esperar tanto tiempo para, al menos para dar una movilidad eficiente en algunos sectores, especialmente donde circula el tránsito de pasajeros, el tránsito público de pasajeros. Entonces se priorizó realizar unas obras básicas de perfilado en algunos sectores. Iniciamos con la Comuna 3 y fue la reunión que efectivamente yo tuve el viernes. Sin embargo, en el momento de enviar la maquinaria, tuvimos un inconveniente por el tema del tránsito de maquinaria especial, no con las volquetas, sino con la retroexcavadora, el vibrocompactador y la la motoniveladora. Entonces tránsito nos requirió formalmente que no podíamos circular en las condiciones en las que estamos circulando. Pues propuse como inicialmente pues irnos sin tocar la autopista por la parte de atrás. Sin embargo, pues no contamos con el combustible, teniendo en cuenta que el distribuidor de combustible en este momento para la alcaldía se encuentra en el costado sur de la autopista, lo que nos permite que debemos cruzar la autopista en dos puntos, transitar por la misma autopista, y no se cuentan con las condiciones generales para el tránsito de esta maquinaria especial. Para el tema de las volquetas no tenemos inconveniente y lo podemos hacer. Sin embargo, es un tema que necesitamos trabajar. ¿Cómo hay que transitar esta maquinaria? Con una cama baja. En la actualidad, la cama baja no se encuentra con un operario disponible en la administración, lo que nos vimos afectados seriamente y hubo un retraso grande en la programación que traíamos. El tema me preocupa en la medida en que no le pude cumplir al municipio por unas condiciones externas que se vieron evidenciadas en el momento en que el tránsito de la maquinaria por la autopista, en las condiciones en que se estaba haciendo, no son las adecuadas, aun cuando así se venía trabajando desde hace mucho tiempo. Es decir, se incumplió la comunidad básicamente porque no se ha encontrado la forma de transportar adecuadamente a determinada maquinaria. Sí, efectivamente. Igualmente estábamos pensando en mirar cómo se transporta la gasolina hacia este sector, y en esta parte pues provisionar las máquinas de combustible. Sin embargo, estuve trabajando con Secretaría General el tema y no ven la conveniencia de hacer un transporte de gasolina en condiciones diferentes a lo que debería ser un tanqueo normal en las máquinas como pues comúnmente se hace. Entonces, debido a ese inconveniente, no me fue autorizado el libre tránsito ni la provisión del combustible de esta forma. Esto nos limitó pues en el día de hoy. Estamos tratando, hoy estuve todo el día tratando de mirar qué otra opción había, hablando con el comandante de policía. Nos dicen que hay otra forma de hacerlo y es adecuar unos avisos que se le coloquen de escolta a esta maquinaria y provisionar las volquetas como escoltas de ellas para poder circular. En Secretaría General estuve hablando igualmente para la disponibilidad de estos avisos y se requiere un proceso prácticamente de unos 5 días para la contratación de eso, en una cuestión que es muy sencilla, pero que en el momento no se cuenta con la caja menor autorizada para poderlo trabajar de forma legal. Es decir, todos los compromisos que habían de enviar maquinaria se corrieron, ¿no? Sí, hoy precisamente estoy trabajando otros temas para mirar a ver pues cómo damos por solución a eso, teniendo en cuenta que pareciera que fuera una cosa muy simple, muy sencilla, pero que administrativamente implica unas condiciones inadecuadas para poder responder de forma adecuada sin tener un problema con la Contraloría, la Personería, los entes de control. Entonces, pues la idea es, ya formalmente se hicieron los requerimientos a la Secretaría General, pero es un tema que yo pienso que es cuestión de decisión. En el día de mañana mirar a ver si puedo hablar con el alcalde y comentarle este tipo de cosas que son al parecer tan sencillas, pero que nos impiden pues que la administración trabaje correctamente en la solución de los problemas de la comunidad. Bueno, arquitecta, pero digamos que tan pronto se pueda solucionar esto que usted nos está describiendo, existe el compromiso de enviar la maquinaria, ¿no?, para mejorar las vías. Claro que sí, o sea, mi compromiso es al 100%. Hoy con este evento que nos sucedió tan sencillo, se han hecho diferentes gestiones, pero pues ha sido casi imposible resolverlas de una forma inmediata. Igualmente mi compromiso sigue y lo único que me queda es correr un poquito la programación, pero no, a la gente hay que cumplirle y toca mirar cómo lo hacemos. Yo sí realmente le pido disculpas a la comunidad, teniendo en cuenta que todo estaba listo para el día sábado y que en menos de 48 horas, por un evento tan sencillo, no puedo dar cumplimiento formalmente. Igualmente, ahorita me voy a hacer otros trámites para mirar a ver cómo conseguimos los avisos y mirar a ver si así, sin irnos al proceso de contratación completo, podemos dar una solución inmediata al tema.